El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Casino, con guión de Nicolas Pileggi y Martin Scorsese, la dirección de Scorsese. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Martin Scorsese? Nace en Nueva York el 17 de noviembre de 1942. Es un director, guionista, actor y productor estadounidense de cine. Ganador de un Oscar, 3 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, un Primetime Emmy y un premio del Gremio de Directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema Foundation. Fue condecorado con la Legión de Honor francesa en 1987. Ganó un premio MFA por su obra como director de cine, otorgado por la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Tras múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, ganó finalmente el Oscar al Mejor Director por su película Los Infiltrados, la cual también ganó el Oscar a la Mejor Película en la 79ª edición de los Premios de la Academia, celebrados en 2007. El Oscar le fue entregado por Francis Ford Coppola y George Lucas, Steven Spielberg, quienes son buenos amigos suyos. A su vez, el 17 de enero de 2010, se le otorgó el premio honorífico Cecil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro por su sobresaliente contribución al campo del entretenimiento. Scorsese es ampliamente considerado como uno de los directores más influyentes de su generación. En un casino, la primera regla es hacerles jugar sin cesar y conseguir que vuelvan. Más tiempo pueden, más dinero tienen. Y al final, los lo quedamos todo. En serio, sin ninguna intromisión. Nadie se va a intrometer en tu manera de dirigir el casino. Eso te lo garantizo. I'm a wanted man. Public enemy number one. Understand? So lock up your daughter. Lock up your wife. Lock up your back door. Run for your life. The man is back in town. Don't you mess around. TNT. Escucharon el trailer en español de Casino. Bien, amigas y amigos, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Las Vegas, 1973. Sam Ace Rothstein, un profesional de las apuestas, es el eficaz director de un importante casino que pertenece a un grupo de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente de dinero que va a parar a manos de sus jefes siga fluyendo. Las Vegas es un lugar ideal para millonarios y políticos, pero es también lugar de paso de tahúres, prestamistas, traficantes de drogas y matones. Un día, el violento Nicky Santoro, al que sus jefes han encargado que cuide de Sam, llega a Las Vegas con la intención de quedarse, pero se enamora de una mujer que nunca lo podrá amar. Go! música del filme que analizamos, escucharon The Animals. Bueno, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted, maestro Fernández, contestará a lo largo del programa. Juan Pablo Álvarez dice que hay una imagen engañosa al principio de la película y que no se le explica. Cuando hacen estallar el auto y Sam vuela por los aires porque luego se sabe que él no murió. También Marta Castro participa y nos pregunta que si es la historia de ese casino o un conflicto amoroso. Por su parte, Samantha Rodríguez pregunta que si el personaje femenino muere de una sobredosis. ¿Esa no es una solución que viene de afuera y por lo tanto se trata de un melodrama? Fabián Chuchilán dicen que es una de las mejores películas que él ha visto. Dice que es entretenida, aleccionadora, en cuanto a la corrupción en torno a esos negocios, por lo regular manejados por la mafia. Bien, maestro Fernández, usted contestará a estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero claro, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, sí, hay que empezar diciendo que esta es una película de 1995, una excelente adaptación del libro de Nicolás Pelleggi, que a su vez él es co-guionista de esta película. Es una excelente adaptación, hay que empezar diciéndolo. Vamos a analizar, digamos, el punto de arranque, que ya hay un oyente que cuestiona ciertos aspectos de él, pero en sentido general es un excelente punto de arranque también. Se abre una puerta de una casa, se ve de gran poder adquisitivo de sus dueños. Sale, en la residencia aparece el judío, después lo vamos a conocer porque lo mencionan durante muchas veces, sobre con esta denominación, vestido a la usanza mafiosa y camina hacia el auto. De pronto sale una voz en off que dice lo siguiente: cuando amas a una persona, debes confiar en ella. No hay otra forma. Hay que darle la llave de todo lo que uno posee. Si no, ¿qué sentido tiene? Y durante un tiempo creí que ese era el tipo de amor que tenía. Se monta en el auto, emprende el motor y de pronto el vehículo estalla. Efectivamente, como dice el oyente que hace la pregunta, hay un efecto que es falso, porque después vamos a saber que él no muere, pero que se salva de este atentado que le hacen. Pero el resto de la información que tiene lo que hemos explicado da exactamente lo que se le pide a un buen punto de arranque, o sea, que ubica al espectador dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Confunde, porque la película se llama Casino y efectivamente trata el entorno, todo el entorno, y además lo analiza con mucha profundidad, todo el entorno de la vida en este casino. La vida en este casino, que se repite a otros casinos, es como un paradigma, como un ejemplo de lo que hay en... Porque hay una etapa de transición, para poder entender bien esta película, hay una etapa de transición en que la vieja mafia deja el poder, o sea, es trasladado para las corporaciones. Se convierte en los casinos en otra cosa, y hay quien dijo, una de las críticas que pude leer de esta película, que era el paso de una mafia atrasada a una mafia moderna, porque por ser una corporación no dejó de tener métodos bastante mafiosos. Pero repito, es un excelente punto de arranque porque ubica al espectador en la esencia de la película. La película, el entorno, repito, es el mundo del casino, pero está estructurado sobre la base de el amor. y después en un segundo comentario profundizaremos en esto, pero la estructura, lograron darle lo que los griegos llamarían la unidad, o sea, la perfección. Hay que buscar una perfección, no se trata de hacer la historia del casino por hacerlo, sino eso tiene que tener una unidad. Y la unidad la logran por el conflicto que tiene el personaje protagónico en relación a su vida afectiva. Lo logra y después vamos a explicar cómo. Escucharon otro de los temas musicales del filme que analizamos.

que era su antiguo proxeneta, y él confía, San confía, por eso es esto que dice él, cómo es, cuando uno se enamora de una persona tiene que confiar y darle todas sus posiciones y todo, y él creía que ese era, él confiaba en que Ginger se podía enamorar de él. La llenó de riqueza, la llenó de comodidades y todo, pero este personaje, que es más pasional que racional, el personaje de Ginger, no puede con ese sentimiento que siente, esa atracción que siente hacia su antiguo proxeneta. Entonces cae en ese conflicto, y durante toda la película él está luchando porque ella se enamore de él, hace cosas increíbles, pero ella no puede, ella no puede. La película, todo, como ve, es la historia del casino, pero esa es la estructura de la película. Sobre eso hay después un análisis en sentido general del comportamiento de todos los participantes en esta historia alrededor del casino, pero gira, por eso es que Marta Castro en su pregunta dice que por fin si es la historia del casino o una historia amorosa. La estructura es como una especie de pretexto, de base para contar todo lo demás, para dejar una imagen de ese mundo mafioso que dominaban los casinos en Las Vegas. Esa es la explicación del por qué el tema central dice casino, pero la estructura es la historia amorosa de Sam y Ginger. Versión del tema principal de Casino. ¿Algo más, maestro? Una oyente preguntó, hizo un comentario de que si no era un melodrama por el hecho de que una solución venía de afuera. No, la solución no viene de afuera, la solución viene de una acción subordinada que es Ginger versus Ginger. O sea, Ginger se mueve en dos mundos. O sea, por un lado valora todo lo que representa Sam para ella, que representa el bienestar, la riqueza, todo, y además un hombre que la trata con mucha delicadeza, él lucha porque ella se enamore, y ella está en ese dilema, porque ella está atada sentimentalmente a ese antiguo proxeneta que tuvo, y incluso lo protege, roba dinero o incluso le pide dinero, y él le pregunta que dinero para qué, la persigue y se da cuenta de que le entrega ese dinero al proxeneta. Ella se debate en ese mundo, y ese conflicto de ella la lleva a un deterioro. O sea, la solución no viene de afuera, la solución viene de la lucha esta de Ginger versus Ginger. Ginger que quiere amar a Sam, y Ginger que no puede amar a Sam. Ese deterioro, ella no tiene recursos psicológicos, morales, de toda índole como para poder resolverlo, y ese conflicto la va deteriorando, o sea, y cae en la droga y se deteriora, pero no se deteriora porque el conflicto venga de afuera, porque la solución venga de afuera, se deteriora por el conflicto interno que tiene ella. Por lo tanto, no es melodrama, es tragedia porque termina mal esta acción dramática, tanto la básica como esta subordinada, termina mal, y por lo tanto es tragedia, no es melodrama. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? No, yo le doy la máxima valoración, o sea, 10 puntos, porque hay que decir que no hemos hablado de Scorsese, pero Scorsese es uno de los mejores directores que ha tenido el cine norteamericano, y aquí se ve una mano fuerte, se ve una mano firme en todo lo que hace, en la selección de la música, en el manejo de la fotografía, que no es de él, pero él tiene que ver con, se reúne de un equipo excelente para eso. El trío este de Robert De Niro y Sharon Stone y Joe Pesci no es nuevo para Scorsese, ya viene en otras películas trabajando con ellos. Es excelente tanto el trabajo de Robert De Niro, que no tienes acostumbrado a eso, pero Sharon Stone no se caracterizaba por grandes magistrales papeles. Aquí en esta película lo logra y lo hace a la perfección, y ni se diga de Joe Pesci, que ya estamos acostumbrados a esas cosas, sobre todo en el campo de la mafia. Él se desenvuelve muy bien en ese mundo. Es una excelente película, yo creo que es una película para recordar, una película que hay que tener en cuenta, sobre todo porque es una excelente adaptación. Tiene, a mi juicio, un poco de exceso en la narración, porque hay dos narradores. El personaje que hace Joe Pesci también narra, Robert De Niro narra y narra él, y quizás en eso hay un poco de exceso. Yo me hubiese quedado nada más que con la narración, que es muy certera, del personaje de Sam, que lo hace Robert De Niro, pero interviene también quizás para dar otro aspecto de la mafia, otra característica de otro mafioso de Joe Pesci, pero a mí me sobra lo de Pesci. Bien, esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Ha estado como operador Andrés Viracocha la mañana de hoy, con la música incidental de CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada y, pues, como siempre, invitarlos a estar con nosotros el próximo miércoles. Ustedes conocen, de 14 a 15 horas, y el día domingo en el mismo horario. Este otro programa más de Punto de Giro. Finalmente, los dejamos con otra de las obras musicales del filme analizado, Casino. En la edición de este programa, Daniel Castellanos. Buenas tardes.